Radio San Javier, FM 89.5. La radio del pueblo. Ya comienza el horcón de mis mayores. Buenas, buenas, buenas. Hemos llegado al tercer programa del Horcón de mis mayores. Fresquita, fresquita, más que fresquita, bastante fría la mañana, diríamos, de este domingo. Después del 25 de mayo, ayer, fecha revolucionaria de nuestro país. ¿Qué mejor que arrancar el domingo? Si no lo arrancaron aún, si todavía están remoloneando en la cama o yendo de un lado para el otro, tomándose unos matecitos o preparando, hoy no sé si está para asadito hoy, más para guisito, locro recalentado de ayer, no estaría nada mal. Comienza el Horcón de mis mayores, tercer programa en este ciclo nuevo en FM San Javier, la radio del pueblo. Programa dedicado al folclore, es un espacio de difusión de folclore, de historias tradicionales, pero también de musiquita nueva. Así, de esa forma lo pensamos, al principio alguna historia y en la segunda media hora con musiquita más novedosa que quizá no hayan escuchado, quizás sí también, y eso sería una hermosa noticia. Así que bueno, para arrancar el programa de hoy lo vamos a hacer nada más y nada menos que hablando de José Larralde. José Larralde nació en Guangelem, provincia de Buenos Aires, cerquita de Sierra de la Ventana, atado a una suerte de destino orillero. Según sus propios dichos, sus canciones son de cuneta, son historias que fue encontrando en el camino con gente que vio o con la cual él vivió. Descendiente de árabes y vascos, José Teodoro Larralde Saad, a la edad de árabes y vascos, ¿no? Muy bien llevado no podía ser el hombre. A la edad de 7 años comenzó a escribir versos de contenido crítico, a los 7 años, que a lo largo de su vida hablarían de oficios, situaciones y personajes que se cruzarían en su camino. Además de dedicarse a la composición y al canto, a la vez realizó trabajos como albañil, mecánico, peón rural, tractorista, soldador. Trabajos que no interrumpió mientras llevaba adelante sus primeras grabaciones. Su irrupción fue fulminante y mucho tuvo que ver con ello Jorge Cafrune. Dedicado Larralde a su quehacer artístico en su pueblo natal, deseaba conocerlo y sabiendo que su vecino José Dip tenía trato con él frecuentemente, le pedía que se lo presentara. Y así fue que una noche de 1966, encontrándose en un asado en la casa de su tío Eduardo Saad, José Dip le cumplió el sueño tan anhelado. Y es así como Larralde le hizo conocer a Cafrune alguno de sus temas. La aceptación fue inmediata y luego de oírlo, Cafrune le dijo a Hernán Figueroa Reyes, bueno, toda gente importante acá entrelazada, ¿no? Director de grabaciones de CBS por aquellos tiempos, que deseaba incluir alguna de las canciones escuchadas en su disco En Preparación, editado en 1967, titulado Jorge Cafrune. Es de esta manera que, pese a algunos contratiempos, porque era todo ahí sobre el pucho, como se dice, permiso y sin pique, dos canciones de autoría de Larralde, finalmente estuvieron presentes en el LP. Así que vamos a escuchar entonces en la voz de Jorge Cafrune la canción Permiso. Thank you.

interesante prestarle atención también a las letras de estas canciones, más allá de la historia, las canciones que van a ir acompañando la historia están bien interesantes. Cafrune regresó a Wangelem al poco tiempo, ya que tenía que actuar cerca en Girodías, y en esa oportunidad invitó a Larralde para que lo acompañara. Cafrune interpretó nada más que tres temas y a partir de allí Larralde se hizo dueño del escenario con la anuencia de Cafrune y cantó un montón de canciones, entre ellas Herencia para un hijo gaucho que se estaba gestando, la cual llegó a oídos de los directivos de la compañía discográfica RCA, que al poco tiempo decidió contratarlo. A continuación compartiremos un fragmento, extracto de Herencia para un hijo gaucho, un extracto porque son en realidad tres obras de más de media hora, o sea, y es la obra icónica, creo yo, de José Larralde. Es impresionante, invito a todos quienes estén escuchando a escucharla completa en algún momento. Son tres discos de media hora y acá tenemos un extracto de la primera parte, Herencia para un hijo gaucho. La vida es solo presente, el futuro es esperanza. Es bueno tener constancia y mirar con claridad. Si el hoy es conformidad, mañana es perseverancia. No quieran mis intenciones alterar su independencia, jamás mi precaria esencia quiera imponer tiranía. La luz que regala el día nace en su propia conciencia. No hay ser que tenga más fuerza que el que obra con honradez. No implore si alguna vez la injusticia lo maltrata. La razón, aunque ande en pata, camina con altivez. Muéstrese siempre sencillo, sin gritar ni hacer alarde. La humildad no es ser cobarde, es muestra de educación. Y no espere una ocasión para sacar trapos al aire. No hay cosa más repugnante que el comentario viajero. Los chismes del orejero y el cuereo a lo comadre son cosas que donde cuadre debe huirle al entrevero. Siempre existe la ocasión para poderse entreverar. El arte de lacrañar, no existe más herramienta que tener la jeta suelta y usarla para los demás. Todo pastel bien cocido se masca y deja el gustito. Algunos son amarguitos, otros suaves y dulzones. Y al que cuece los bocones, lo comen los pajaritos. Muy ignorante ha de ser el que sufre por los cuentos. Hay hombres que están contentos y por una chismoseada empiezan a las patadas y hacen un mundo al momento. Y está el otro que la goza viendo sufrir al pavote. Estira largo el cogote pa' mirar cómo patea. La víbora culebrea y hace gala de su dote. Hay veces que el hombre siente necesidad de decir cosas que al ir y venir de esta vida sobradora al fin se hacen cansadoras y uno tiene que escupir. No hay desgracia más atroz en la vida del humano que ampararse en el desgano por ocultar su razón. No hay cielo que dé perdón para el que oficia de gusano. Hablar de esto llevaría más tiempo que un almanaque, pero le brindo y empaque su lengua en lugar sencillo, que si tiene calzoncillo difícil que se le escape.

entre los pajonales se han enredado mis males por un cuerito flaco que es mi paz. Larralde fue encontrando el modo de compartir su música a pesar de siempre haber huido de promociones y concentraciones masivas. Sus discos se han vendido en Alemania, Australia, Colombia, Venezuela, entre otros países. En 1995 se le otorgó el premio Conex al mejor cantante masculino de música de raíz folclórica, y en el 95 y 96 obtuvo sendos premios ACE de la Asociación de Cronistas del Espectáculo. Durante muchos años ha dado conciertos por distintas ciudades argentinas, todos en teatros. En cada uno de ellos, sus seguidores le rinden una devoción casi litúrgica. Para ellos, es el decidor implacable que dice sus verdades desde la resonancia de su guitarra, el músico que pinta su aldea con sus miserias y sus fugaces alegrías. Supo decir: no soy un folclorista, ni siquiera me considero un músico o un poeta, sino más bien un escribidor que se acompaña de una guitarra. Escucharemos ¿Quién me enseñó? Ser bruto, ¿quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? Si en la panza de mamá no había ni escuelas ni pizarrón, y así un dicen nací varón, porque en el pique faltaba un peón. ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó a ser bruto? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? Si me crié entre doctores de reja y pico, pala y pasto, y así un dicen clavé el garrón porque no quise ser chicharrón. ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó a ser bruto? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? Lástima que no entienda de lengua fina pa' ser señor. Y así un dijo un día el patrón que en Inglaterra se habla mejor. Me lo contó un día el patrón. ¿Quién me enseñó a ser bruto? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó a ser tan revirao y a no aguantarle la procesión? ¿Será por sabio que no entendió que el hambre engorda solo al que hambrió? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? Sé que soy hueso y carne, alma y conciencia, pueblo y sudor. Con eso ya me alcanza pa' ser un bruto que alza la voz, sin más motivo que la razón del que no quiere ser chicharrón. ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó a ser bruto? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? Si en la panza de mamá no había ni escuela ni pizarrón, y así un dicen nací varón porque en el pique faltaba un peón. ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? El proyecto Chancha Vía Circuito de Música Electrónica utilizó la canción de Marcelo Verbel y Milton Aguilar, que fuera grabada por El Pampa en su primer disco, Kimei Neuquén, como base de otra canción que fuera utilizada en el año 2013 para un capítulo de la serie televisiva estadounidense Breaking Bad. Muy popular, ¿no? En 2022, Larralde contó no haber sido consultado ni recibido remuneración alguna por la aparición de su voz en la serie, aludiendo a un inexistente convenio entre Argentina y Estados Unidos en cuanto a los derechos de autoría, composición o interpretación. Y agregó: ¿qué tiene que ver en el norte de México Kimei Neuquén? haciendo referencia al paisaje que se ve mientras se oye la canción en la serie, ¿no? Así que vamos a escuchar. Estuve en la duda de si poner la versión original de 1967 o si poner la de la música electrónica. Y está tan buena la de música electrónica que vamos a ir con esa. Escuchamos entonces Chancha Vía Circuito y José Larralde, Kimei Neuquén. Arenales regada en sangre del Bravosa y Puente, grito que está volviendo en tu desbocado otro pehuenche, en tu desbocado otro pehuenche.

No, no, no, la mesa de madera, chato, la mesa de madera. Toque, toque. Toque, toque, tranquilo. Ah, sí. Bueno, bueno, toque. Y el muchacho este, José Larralde, cantó esa canción fogonera, ni más ni menos, en un estudio donde había más o menos 100 personas o más. Y no se le movió un pelo, ¿no? Bueno, me encantan esas cosas que sucedan. Así que bueno, eso parte de la historia de José Larralde. Es mucho más larga, no nos alcanza ni media hora, ni una hora, ni dos horas probablemente para contar en detalle todos los vaivenes que ha tenido la historia de este señor referente de la música pampeana, ¿no? Milongas, huellas, entre otras cosas, pero bueno, también referente de todo el folclore argentino. Vamos a empezar ahora la parte de la difusión de música. Vamos a comenzar con una zambita que se llama Gustito a Mistol, que la ha popularizado Marcelo Toledo en algún momento. Es música, una zambita santiagueña, pero en este caso la vamos a escuchar en la voz de Marina González, que ha andado por Tras la Sierra cantando. Es una coscoína, una cantora que tiene mucho ímpetu, que va bien para adelante, y ha hecho una gran versión de Gustito a Mistol. Marina González. Ayer encontré en el camino, viniendo de un sueño, Gustito a Mistol. Y un dulce presagio. cielo reviente en el sol. Y yo sabré amarte en mi mejor canción. Te quiero, te quiero. Pasó Gustito Mistol, Zambita, Marina González. Ahora vamos a escuchar a Mariel Barreña, Añorando el Carnaval, se llama esta canción de esta multifacética artista con más de 20 años de carrera en Argentina y en algunos otros lugares del mundo. Así que bueno, ha compartido con Mariana Baraj, por ejemplo, bueno, con mucha gente. Mariel Barreña, entonces, Añorando el Carnaval. Pasaba Mariel Barreña, Añorando el Carnaval. Ahora vamos a escuchar una versión entrelazada ahí, medio mezcladita, haciendo alusión al, bueno, a la jornada de ayer, ¿no? Estaban ricos los locros, las empanadas. El sol del 25, salió ayer un ratito el sol. Un ratito chiquitito, nada más que como para hacerle un guiño a la jornada histórica de 1810. El sol del 25 en la versión original de Carlos Gardel, es un gato patriótico, y Jorge Gordillo en una versión un poco más actual. Ya el sol del 25 viene asomando y su luz del plata va reflejando, y su luz del plata va reflejando. Oídos, ya lo anuncia la voz del cañón, hicimos al tope nuestro pabellón y las campanas mezclar sus alborotos al de las dianas. Viva la patria se oye y el clamoreo. Viva la patria se oye y el clamoreo, y nos entra en la sangre cierto hormigueo, y nos entra en la sangre cierto hormigueo. Al pueblo, al gauchaje, hace el entusiasmo temblar de coraje, y hasta parece que la estatua de Belgrano se estremeciese. Al blanco y al celeste de mi bandera, victoriosa la cordillera, contempla victoriosa la cordillera. Viva la patria se oye y el clamoreo. Pasaba el zorzal criollo, lo trajimos al Orcón, al... Cada día canta mejor, ¿no, Carlito? Cada día canta mejor, así dice la gente de antes. Y Jorge Gordillo en una versión mucho más nueva de El Sol del 25, Gato Patriótico. Ahora vamos a escuchar una tonada, tonadita en la mañana, febrero en San Luis, tonada de Néstor Basurto. María Fernanda Juárez nos la va a compartir, una cantante... cordobesa de tango y folclore. Fue revelación en el año 2000 del Festival Nacional del Doma y Folclore en Jesús María, y tiene un montón de canciones hermosas que pueden investigar por cualquier plataforma. María Fernanda Juárez, Febrero en San Luis, tonada de Néstor Basurto. Patio y sol, donde la vida es nada más que ver mi siembra dando a luz. Lo quise recordar en mi canción, que se parece igual que usted a una tonada, tonada que anda desde la niñez, acompañándonos la voz, la paz, el hambre, la ilusión. Camino de no claudicar, vendiendo el alma y el perdón, nuestro destino de chañar de pirca y chorrillero, atar a mi copla por febrero, de algarroba y luna de nogal, de arroyo y cielo volveré. Partida del abrazo en mi regreso, compañero en el dolor, te dejo estrofas de este corazón que fundamentan mi amistad de vino eterno, eterno devenir de nuestras almas a este cielo de guitarra, serranía de canción. A pesar de los pesares, no sabrá de despedidas, de chañar de pirca y chorrillero, cantar a mi copla por febrero, de algarroba y luna de nogal, de arroyo y cielo volveré. Nostalgia, la mirada de los hijos, fiel reflejo del amor. ¿Cómo explicarle todo lo que al fin me lleva atado hasta el sentir de este cogollo. Cogollo es una forma de vivir junto a la sombra del potrero, cerro verde, gris y azul. Es un legado padre, una pasión, es un compadre en mí mayor, Bernardo Juárez, de chañar de pirca y chorrillero. Mandará mi copla por febrero, de algarroba y luna de nogal, de arroyo y cielo volveré. Pasaba la tonadita en esta mañana de domingo, se va yendo el horcón de mis mayores. Un gusto otra vez poder compartir desde este lugar, este espacio de difusión, de divulgación del folclore, de historias, de canciones. Vamos a cerrar con Chacarerita, como para ponerle un poquito de movimiento, para despabilarnos un poco este remoloneo de mañana. Marcelo Gómez, Hombrecito de Fría, Santiago del Estero, Paisaje Agreste, se llama La Chacarera. Con esta nos despedimos, nos reencontramos el próximo domingo a partir de las 11 de la mañana. El horcón de mis mayores, el agradecimiento a la gente de Radio San Javier, por Radio Sierras también, en Villa Dolores, nos van a estar escuchando. En la operación, el Chato Rodríguez, agradecimiento enorme para él. Marcelo Gómez, desde Frías para el Mundo, Paisaje Agreste, se va La Chacarera, se va el horcón, hasta el domingo. Adentro. Desde el cemento a la tierra, me iré al monte a buscarte, y en la tarde silenciosa mi chacarera darte. A saludarme el viento con su aroma a tus cales, todo este verde me asombra disipando mis males. Y en esa ausencia la vida castiga en sus verdades, con ese arraigo en el cuero añorando tus tardes. Antes que mi voz se apague y el sol vuelva a encontrarme, dejaré coplas y versos, mi amor y mis cantares. Paisaje agreste dolido, olvidados jornales, lleva el sudor del hachero prendido en quebrachales. La luna clara el camino, picada y salitrales, albigasteño es mi río, me espera en soledades. Andando solo el destino me obliga ya a dejarte, marcadas huellas me guían mi rumbo a cualquier parte. Antes que mi voz se apague y el sol vuelva a encontrarme, dejaré coplas y versos, mi amor y mis cantares. Los domingos, desde las 11 de la mañana. Nuestra raíz se vuelve música. El horcón de mis mayores. Todos los domingos a las 11 de la mañana. El horcón de mis mayores. En FM San Javier.